celebra con danza y música. Tushuiwan, Takiwan Raimishun. El año mundial de las lenguas originarias. Tukui Pachapi Runakuna Rimana Shimikunapa Guatamanta. Un tributo a los saberes ancestrales y a la recuperación de la identidad quichua. Quichua Kunapa Ñaupa Yachaikunata, Kausaita Uiña Chingapa. Compartamos este tramito. Con la participación de Grecia Albán, Runa Jazz, Yarina y el Ballet Metropolitano. El sábado 9 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se pierda las melodías andinas, la música tradicional ecuatoriana y el folclor latinoamericano. La donación sugerida para participar en el evento es de $5. $5. Celebre con nosotros el Año Mundial de las Lenguas Originarias. Shuya Kushumi. Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya. A través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmite sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya, el jueves 14 de marzo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Hola, hola, hola amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan también en otros lugares del Ecuador, del mundo entero también. Hoy es sábado 9 de marzo del 2019, estamos a un día de la lucha del 8 de marzo, de esta lucha que movilizó a varias gente aquí en el Ecuador también, una jornada de reivindicación. Son las 9 de la mañana en puntito, exactito, estamos iniciando ya este programa de Radio Púrpura en esta nuestra segunda temporada. Hoy inaugurando micrófonos en la 100.9 Radio Cultura FM y también en Radio Casa de la Cultura AM. Así que estamos muy felices de iniciar con estas maravillosas invitadas también esta segunda temporada de Radio Púrpura, un proyecto que ya tiene 6 años al aire. Hemos estado en Radio Pública, ustedes lo saben, hemos estado en Pichincha Universal, ahora estamos aquí, nos están abriendo las puertas también. Así que es un gusto acompañarles como todos los sábados, seguro ustedes ya nos extrañaban en los micrófonos también. Soy Sandy Chávez, es un placer llegar a todas partes de este Ecuador diverso y solidario. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, nuestro fanpage es Radio Púrpura, y en Twitter Radio Púrpura -S. Hoy conoceremos la lucha de mujeres por su reconocimiento y cómo este se ha plasmado en grandes movilizaciones sociales encabezadas por mujeres, que han dejado incluso su vida, ¿no?, en estos espacios de lucha también. Pero en esta mañana, en la cabina de Cultura FM, tengo el gusto de compartir con alguien que vuelve a la casa. Él estuvo, es uno de los fundadores del proyecto, Rubén Darío Naula, quien se suma nuevamente a nuestro equipo, como dice el corazoncito púrpura le llamaba, y estás de regreso con nosotros. Rubén Darío, un gusto tenerte nuevamente. Hola Sandy, en realidad una bienvenida bastante emotiva, porque he vuelto a mi casa, he vuelto en donde me he iniciado, y en realidad es un gusto, es un placer nuevamente estar en cabinas compartiendo micrófono con este maravilloso equipo de Radio Púrpura. En realidad también un agradecimiento a todos y todas que nos escuchan a través de la frecuencia 100.9 de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura en AM. Es un gusto estar junto a ustedes en un programa más de Radio Púrpura. En esta mañana conversaremos, como ya lo habíamos mencionado, con nuestras invitadas sobre la violencia en contra de la mujer a propósito del 8 de marzo que se conmemoró ayer, ¿no? Una gran marcha, una linda marcha también, ¿no? Bastante Rubén? Acogida. Bastante acogida, poderosa, dice la Daniela. Sí, lo estaremos hablando a través de nuestro segmento La Tertulia, así que pendientes. Pero antes de abarcar todo lo mencionado, ¿qué les parece si empezamos con algo de música para amenizar el momento? Porque en realidad es un programa que lo merece. Vamos a darle la bienvenida en este caso a Rima Roja en Venus y a Black Mama con este su tema que ya es parte de nuestro programa, es emblemático y que nos da siempre la patadita de la suerte y que la vamos a necesitar en todo momento también. Bueno, pues empecemos con este tema. Bienvenidos a todos. Tu fuerza y gustos absurdos. Olvidan que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro. Y ahora la boca se llenan diciendo: yo soy el duro, levantando el puño. Huecos acomplejados, pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas. Levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos. El hip hop nuestro instrumento. Mi verso es el lazo perfecto, a tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico. Te deja atónito y te preguntas por qué. Solo obsérvame. Qué bendición es ser mujer. Prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Esa es la dosis total. Qué bendición de ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar. Ninguna más se va a dejar extorsionar. Manatas tenemos los derechos, somos más. Cicatrices, golpes, basta de respetar. Mujer, tú vales más. El dinero vendrá. Dependencia de mi hombre que no respeta. Sueña sin parar, nadie te trunque el camino. Aférrate a mi Dios, Él tiene la solución. Toma la decisión, un paso a tu salvación. Vive libre, eres fuerte e invencible. Y tu arma es... Guarda esa palabra. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. Es fácil parir, pero que ignorante que es la gente. Nosotras llevamos por 9 meses un ser vivo en nuestro vientre, combatiendo obstáculos y adversidades, rompiendo barreras. Contra son ancestrales, faltos de capacidades. Black Mama represent frente a todos esos patanes. Rima Roja represent, Perú represent. Hola y al ser. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. Bendición de ser mujer. Bendición de ser mujer. ¡Qué bendición es ser mujer! Bien, amigos y amigas, con esta canción poderosísima, bendición de ser mujer, nadie nos detiene, nada nos detiene, dicen las Black Mama con Rima Roja en Venus, dándonos así fuerza para iniciar también esta nueva temporada. Queremos iniciar con pie derecho y hacer, por cierto, ¿no es cierto?, un ejercicio de esta práctica comunicativa, reivindicativa de la palabra de las mujeres, de los hombres que buscan también este reconocimiento de la diversidad, de las personas trans, de la comunidad, también quienes necesitan y deben estar presentes en estos micrófonos. Para nosotros, es importante conocer su opinión, así que no se olviden de participar a través de nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios e inquietudes a través de Facebook, nuestro fanpage es Radio Púrpura, y en Twitter, Radio Púrpura-EC. Si es que quieren escribirnos, recuerden que el WhatsApp 09-92-764-206, reitero, 09-92-764-206, ya está con Wendy Lozada para transmitirnos las preguntas que tengan o inscribirnos, por cierto, también al Facebook y al Twitter. Rubén Darío. Sí, efectivamente, hoy en este programa en el que hablaremos por el 8 de marzo, el Día de la Mujer, una lucha que continúa aquí en el país y a nivel mundial, en realidad vamos a hablar sobre esta fecha que tiene bastante acogida, tiene bastante acogida, y lo vimos ayer en la marcha, lo vimos ayer con varios colectivos que se sumaron a esta iniciativa, a este proceso, a esta lucha. Una lucha que empezó hace más de 90 años, es una lucha para hacerle frente a una época de turbulencia en donde cientos de mujeres son asesinadas, violentados sus derechos, son agredidas física y emocionalmente. Los últimos datos, Rubén Darío, amigos, amigas, amigues que nos escuchan a nivel nacional, los últimos datos sobre violencia dan cuenta que en la región Sierra se registraron 18 casos de violencia en el último trimestre del año pasado. Y ayer nuestra compañera Daría Castro nos decía que desde enero hasta ahora, marzo, que estamos en los primeros meses de marzo, ya hay 13 personas, 13 mujeres asesinadas. Geraldine Guerra nos decía que son 342 mujeres que fallecieron desde el 2014 por femicidio. Entonces, las cifras son duras. Escuchen esto, amigos y amigas. En Pichincha son 6. En Azuay 2, en Chimborazo 3, en Tungurahua 2, en Loja 2, en Bolívar 1, en Imbabura 2, en la región oriental se registran 5 casos, en Sucumbíos 2, en Zamora Chinchipe 2, en Morona Santiago 1, en la región costa se registran 28 casos, 9 en Guayas, Manabí 5, Los Ríos 1, El Oro 3, Esmeralda 6, Santo Domingo 4. Las cifras son duras realmente, ¿no? Sí, realmente alarmante, y eso sin tomar en cuenta las personas desaparecidas también, las personas que han sido violentadas su libertad. Y que no se conoce nada sí, de ellas. Sí, no se conoce, y todavía no hay respuesta alguna por parte de las autoridades de respecto a estos temas. Todas estas mujeres tenían sueños y vidas concretas que han sido arrebatadas por la violencia, por esta violencia machista. La vida de las mujeres libres de violencia no está garantizada. Y no solo esto, Rubén Darío, sino que en los últimos días desapariciones de niñas y jóvenes marcan un panorama desalentador. ¿Dónde están? ¿Cuáles son las políticas de protección para las mujeres? ¿Cuáles son los mecanismos de búsqueda y acompañamiento para sus familiares? Las luchas no han frenado estas duras realidades a nivel mundial. Por ello, con nuestras invitadas conoceremos cuánto se avanzó en políticas de protección en beneficio de las mujeres, sus luchas, logros y retos más bien. Esto en el siguiente segmento, La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Esta mañana tenemos el gusto de conversar con nuestra compañera activista feminista, comunicadora social, feminista, inconveniente, radialista, apasionada, vocera de Vivas Nos Queremos y fundadora de la revista digital La Periódica. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida luchadora también, que caminó mucho ayer, Janet Cervantes. Janet, bienvenida. Bienvenida al programa. Bueno, sí, bienvenida a todas también, bienvenida a usted, Janet, por acudir a la invitación a este programa Radio Púrpura. También nos encontramos con María Elena Congo, integrante de Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines UNTA. Bienvenida también. Gracias. Y está con ella también Marianela Viteri, integrante de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines UNTA. Bienvenidas, compañeras. Muchas gracias. Encabezando la marcha también estuvieron ayer. Y finalmente nos acompaña nuestra querida ya también compañera de la casa, Daniela Leighton. Ella es boliviana, narcofeminista, facilitadora, obrera de escritos, investigadora social. Nos dice una cosa hermosa, transformadora de esperanzas en acciones. Qué hermoso. Bienvenida, querida Daniela. Hola, Sandy. Hola, compañeras. Qué gusto volver a estar en este espacio púrpura. Muchas gracias. Recordemos que este 8 de marzo cientos de mujeres marcharon por las calles de Quito, de Sudamérica y del mundo reivindicando sus derechos. Así es, reivindicando sus derechos, y también estuvimos movilizadas para protestar por la desigualdad aún imperante entre hombres y mujeres, para lograr que se termine con la violencia de género y la brecha salarial. La denominada huelga feminista de este marzo del 2019 convocó a cientos de mujeres y lo pudimos palpar ayer que nosotros estuvimos en la cobertura de este proceso. Pero ¿cuántas movilizaciones, marchas, luchas, muertes se tuvieron que dar para llegar a este 8 de marzo? Antes de empezar a dialogar sobre este tema con nuestras invitadas, ¿qué les parece si vamos ahora sí con una nota que nos preparó nuestro compañero Cristian Luna? Este cogió algunos datos sobre esta movilización histórica. Adelante. Con ustedes, la noticia del día. La noticia del día. Miles de mujeres se movilizaron por la lucha y reivindicación de sus derechos. El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, fecha que recuerda la lucha incansable de millones de mujeres por alcanzar la igualdad en una sociedad que vulnera sus derechos y limita su desarrollo personal y profesional. El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en 1857, cuando un grupo de mujeres estadounidenses se organizaron para protestar en contra de los salarios bajos y las inhumanas condiciones laborales en las que se desempeñaban. Posteriormente, en febrero de 1908, 15.000 mujeres se manifestaron por las calles de Nueva York para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El 19 de marzo de 1911 se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, fecha donde más de un millón de mujeres y hombres salieron a la calle en diversas manifestaciones. Exigían el derecho al voto y la posibilidad de acceder a cargos públicos, la reivindicación del derecho al trabajo y el fin de la discriminación laboral. Finalmente, el 8 de marzo de 1975, las Naciones Unidas celebró el Día Internacional de la Mujer, fecha que se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, la vulneración de derechos, la desigualdad y la violencia de género aún continúan. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en el 2018 las mujeres ganaban en promedio un 20% menos que sus pares hombres, y una de cada 10 puestos gerenciales es ocupado por mujeres. De igual manera, los índices de violencia no han disminuido. Un informe de la Fundación Aldea, Red de Casas de Acogida, Taller Comunicación Mujer y la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos asegura que cada 72 horas una mujer muere por violencia de género. Durante el año 2018 se registraron 88 víctimas de femicidio en el Ecuador. Por estos y muchos otros motivos, las mujeres del Ecuador y el mundo salieron a las calles a exigir respeto, igualdad de oportunidades e intentar frenar los altos índices de violencia del que son víctimas. La lucha de las mujeres lleva más de un siglo y no descansará hasta lograr sus objetivos. Por un mundo púrpura, informó Cristian Luna. Gracias a Cristian Luna por esos datos. Vamos a empezar este diálogo justamente con lo que nos decía Cristian Luna. Son casi 100 años de esta lucha y son cientos de mujeres que han dejado sus vidas en estas luchas, pero las cifras son súper alarmantes cuando nos habla todavía de cifras altas en cuanto a muertes de mujeres. Querida Daniela, son más de 100 años. ¿Qué ha pasado con este movimiento de las mujeres? Si bien es cierto, ha habido transformación, hay cambios, pero parecería que este doloroso tema de las muertes sigue siendo esta marca que debemos dejar nosotras las mujeres para reivindicar nuestros derechos. ¿Cómo lo has visto tú, querida Daniela? Súper fuerte la pregunta que me hace Sandy. Primero me da como un sentimiento de profundo agradecimiento a esas mujeres que hacen posible que hoy estemos compartiendo este espacio, y después también un sentimiento de profunda urgencia de qué es lo que viene como tarea pendiente, ¿no es cierto? La lucha de las mujeres ha sido como un continuo despertar, primero para acercarse a un proceso casi institucional. O sea, si te das cuenta, primero se exigen derechos laborales, después se exige el salario, después se exige el voto, porque con el voto hay una consecuencia inmediata. O sea, eres ciudadana, tienes acceso a la propiedad, ¿no es cierto? Hay una independencia económica. Y después hay un proceso también de cooptación. O sea, Naciones Unidas llega a darte el nombre del Día de la Mujer, ¿no es cierto? Y es en esa cooptación, en esa ONGización, donde también hablan por nosotras. Hay una suerte de ventriloquía. Y aquí me viene el sentimiento que te digo de urgencia y de angustia, porque también creo que es necesario interpelar esto que puede ser un feminismo hegemónico y también empezar a hablar de una construcción de nuestros, porque son varios, nuestros feminismos desde una América Latina, nuestra América Latina, ¿no? Y dejar, o sea, identificar estas ventrilogizaciones, ¿no es cierto? Y eso es lo que creo que es urgente. Ahora, ¿por qué tenemos que, o sea, nuestro camino está bañado en sangre? Porque es la represalia natural del capitalismo y del patriarcado. O sea, mientras más se develan sus mecanismos, más necesita protegerse y acallarnos. Y eso significa terminar con nuestras vidas. Nuestra agenda no se ha movido de ser básica. O sea, si te pones a pensar, seguimos peleando por el derecho a una seguridad alimentaria. Con la lucha que iniciamos. Con la lucha que iniciamos. ¿No? Seguimos peleando por estar vivas, porque no nos maten, por disponer de nuestros cuerpos, o sea, poder elegir abortar salubremente, ¿no es cierto? Una agenda que es básica para las otras existencias que están en una posición de dominación. Ellos no necesitan, o sea, ellos para que ellos se mantengan en ese lugar, nos necesitan a nosotras ahí. Uh-huh. Y eso es lo que duele y eso es lo que interpela nuestras urgencias y es lo que también interpela a nuestros movimientos. En lugar de dispersarnos en nuestras varias concepciones de feminismos, que es lo que traduces en las marchas, tienes un feminismo con un discurso de izquierda, de un discurso socialista, un discurso decolonial, un discurso postcolonial, bla, bla, bla, bla, ¿no es cierto? Finalmente, poder acompañarnos en esa diversidad, que es el reto que puede ofrecer América Latina por el piso que tenemos. Querida Daniela, pero eso no significaría también que en esta diversidad de la que tú nos hablas de los feminismos, estamos como nuevamente regresando la pelotita hacia nuestro lado, es decir, ustedes mismas son las culpables de que sigan peleando por las mismas luchas porque al final ustedes mismas se están dividiendo. ¿No podría suceder esto? ¿No se está entendiendo así? ¿Qué es lo que realmente nos está uniendo a todos estos feminismos, a todas estas organizaciones? ¿Cuál es la lucha real que debemos dar? Yo creo que, ¿sabes? Ahorita con lo que te estaba escuchando me ha venido la imagen de esa marcha de las argentinas hace unos meses, uh-huh, uh-huh, esa ola verde que te clamaba una cosa, te clamaba el orden de la vida. Y lo que pasó en Argentina, articulación fuerte. Es una articulación que va en el orden de la vida y es esa posibilidad de acompañarnos. Por ejemplo, en el mismo movimiento argentino tienes las abolicionistas de la prostitución y tienes también las que están apostando por una constituyente feminista, ¿no es cierto? Y tienes las que no, las que consideran que el Estado es patriarcal, el Estado es el origen del problema, entonces quieren estar por fuera de eso y pensar una otra organización, una otra comunidad. Uh-huh. Pienso que eso es lo que nos une en el fondo, este concepto de comunidad, común unidad, uh-huh, en diversidad, sin ventriloquías. Que si bien la teoría del cuidado y algunas categorías son foráneas y vienen, tampoco es algo que nosotros tengamos que nombrarlo tal cual. Hablemos pues y dejemos que hablen las compañeras trabajadoras del hogar, las compañeras que están en situación de periferia, ¿y por qué te digo en situación? Porque también tenemos que desontologizar. No somos pobres, nos han empobrecido. Así es. Y eso no es victimizarse, es devolverle, es desontologizar. No está añadido a nuestra piel y a nuestros huesos ese tipo de condición, se nos ha impuesto. Es decir que también nosotros, en algún momento la Rita Segato decía, los hombres son las principales víctimas de este sistema, decía, ¿no? Pero también nosotros, es como que el sistema nos sigue llevando hacia esa onda, hacia esa línea, y es como que nos cuesta salir, parecería, Daniela, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero sin duda el orden de la vida y el orden del amor y del acompañarse es fuerte. Se siente. Uh-huh, uh-huh. Gracias, querida Daniela. Rubén. Bueno, sí, en realidad, hablando sobre este tema del sistema en sí, ayer justamente podíamos observar un poco eso. Sí. En la división, pese a que iniciaron con la marcha, ¿no? integradas y todo, hasta cierto espacio llegaron conjuntamente, llegaron conjuntamente, pero luego se iban dispersando unos grupos por un lado, los otros por otro. Creo que no es esa la idea de una lucha. Habían grupos que sí se estaban separando, y creo que yo creo más bien que desde mi perspectiva de hombre la lucha debe ser continua en conjunto para llegar hacia lo que esperamos, lo que buscamos, que es la búsqueda de los derechos de las mujeres, tanto de las diversas colectividades. Bueno, sí, seguimos, estábamos sí, en el diálogo ya, Rubén. Sí, bueno, vamos a hablar también con nuestra segunda invitada, Daniela Leighton, una de las políticas que se han... Sí, con Daniela ya estábamos, tal vez, con Marianela queríamos recoger, ¿no? Sí. Los criterios, sí. Sí, bueno, vamos a hablar con María Elena Congo. Ella es también representante del colectivo de trabajadoras del hogar. Vamos a hablar con ella sobre cuánto ha cambiado la realidad de ustedes como trabajadoras del hogar, en cuanto a sus derechos y oportunidades. No sé si nos puede contar un poco sobre cómo es esta lucha del día a día en su trabajo, en su espacio como mujeres. Marilena, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Perdón, vamos, un poquito más acercamos al micrófono. Yo lo que les puedo decir, ha cambiado, pero no del todo. Y por eso es la lucha de las trabajadoras remuneradas del hogar, porque todavía se sigue viendo acoso en el espacio de trabajo. O sea, no solamente en los espacios cerrados, es a nivel nacional, en todos los espacios, porque no porque trabajas en una oficina deja de haber acoso, es en todo lado. Y es por esa la lucha de las trabajadoras remuneradas del hogar. En los espacios laborales de trabajo remunerado, los acosos vienen directamente, como decirte, de los patrones hacia las trabajadoras, que te humillan, te tratan mal, te hacen trabajar horas pasadas de tu horario y no son reconocidas esas horas. Y más las amenazas que te dicen, si no le gusta, váyase. Entonces tú no puedes quejarte, no puedes hacer nada por miedo a quedarte sin trabajo. Pero es por esa nuestra lucha, que seguimos luchando, porque yo puedo decir, yo tengo mi trabajo. Gracias a Dios sí tengo mi trabajo, yo cumplo mis horas y digo, llegué y hasta luego. Pero lamentablemente hay otras compañeras que no corren con la misma suerte de poder decir, bueno, me voy. Porque trabajan, tal vez no están afiliadas al seguro, y eso es una pauta como para no poder reclamar tus derechos. Porque si no estás afiliado, no puedes reclamar derechos. Porque tú vas y reclamas y dice, pero ¿de qué me acusan si conmigo no trabaja? Porque ¿qué te respalda decir que trabajas con esa persona? Claro, si no estás afiliada. Claro, y eso también es un problema de políticas, ¿no? Uh-huh. En el que el Estado debe garantizar que las trabajadoras, todo trabajador o trabajadoras, tengan ese acceso a la seguridad social, porque es uno de los derechos primordiales de los trabajadores. También hablaba sobre otra forma de violencia. Hace unos pocos días hablábamos sobre, bueno, en una exposición en la IAEN, nos hablaban sobre casos en las que habían mujeres que estaban condicionadas a favores sexuales a cambio de trabajo. Uh-huh. También es otra forma de violencia. También. ¿Puede suceder dentro de su espacio? Puede suceder. Porque, como te digo, o sea, los patrones hay, o sea, no son todos en general. Uh-huh. Pero si hay personas de que te dicen, o sea, te van viendo desde cómo te vistes. Uh-huh. Si tú vas con una ropita apretadita, que por lo general todas las mujeres utilizamos pantalones al cuerpo. No nos podemos poner un pantalón anchísimo porque se nos ve feo. Pero entonces empiezan así por mirarte, solamente el hecho de la mirada ya es acoso. Claro. Entonces, y sí, sí hay personas que te dicen, sabes que tú me gustas, te voy a pagar más, pero tienes que acostarte conmigo. O sea, son ese tipo de cosas. Y lamentablemente, como te digo, no se puede, hay compañeras que no pueden reclamar los derechos o denunciar ese tipo de cosas por temor a quedarse sin empleo. Sí. Las políticas todavía, y ahí le vamos a preguntar a nuestra querida Janet, las políticas todavía son insuficientes, las políticas todavía no protegen a la mujer, y le preguntamos a Janet, porque ella como vocera de Vivas Nos Queremos también han estado luchando, ¿no?, por varias reivindicaciones y en este tema también de la necesidad de políticas de protección hacia las mujeres. Querida Janet, si bien es cierto, ha habido algunas cosas, hay temas como estos, como los que nos cuenta María Marianela, como los que nos cuenta, nos va a contar María Elena también, que realmente todavía siguen estando presentes en la cotidianidad y en la vida diaria de las mujeres. Sí, a ver, antes de responder a la pregunta, no quisiera dejar suelto algo que se acaba de mencionar y es en relación a cómo la diversidad puede llegar a dividir. Yo quisiera decirles que la diversidad no divide, que la diversidad más bien lo que plantea es justamente que podamos identificarnos como mujeres en esa diversidad. Es este reconocimiento de la diversidad, digamos, ¿no? Hay mujeres afrodescendientes que vienen de algunos sectores que tienen necesidades concretas que no será seguramente las mismas necesidades y la misma situación que una mujer mestiza que vive en la ciudad de Quito, que una mujer que vive en el sector de Chota, o que una mujer que vive en el sector de la Amazonía, donde seguramente está entrando la empresa minera. Esto no genera una división. Y creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con hacer lecturas alrededor, por ejemplo, de la movilización del día de ayer, porque si hacemos una lectura de coyuntura alrededor de cómo la gente se movía, se dispersaba o iba, podemos dejar como cosas muy sueltas, como un cuestionamiento en la organización de mujeres, cuando el paro internacional, la huelga internacional, se ha planteado desde hace 3 años a nivel mundial. Hubo una internacional feminista justamente el año anterior, inició en España, y en Ecuador nos empezamos a sumar. Es decir, esta es la primera movilización grande que se hace desde los últimos 3 años. En un 8 de marzo hemos hecho plantones, hemos hecho acciones simbólicas, y este año fue una movilización intentando justamente confluir en la idea de la huelga. Pues bien, ahora entendemos que se hizo, tal vez no teníamos estos antecedentes, tal vez Rubén, pero se hizo una asamblea, entiendo yo, ¿no? En Así donde es. Se trabajó justamente por la articulación, tomando lo que justamente decía Daniela, esta necesidad de unirnos en la diversidad. Obviamente, estas líneas de trabajo van a ir encaminadas, tal vez por diferentes rutas, pero lo que decía, este juntarnos en lo común es lo que nos va a articular al final. Sí, así es, exactamente. El resultado de la marcha de la movilización de ayer es del esfuerzo de varias organizaciones que hemos sostenido, bueno, en el caso de Viva, nosotras somos una plataforma, pero de espacios organizados que hemos sostenido reuniones para poder llegar a lo que fue la manifestación del día de ayer. Y la idea es sostener el trabajo para ver qué puede pasar hacia el año próximo. Y en referencia a eso, claro, también cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de la necesidad de que el Estado dé respuestas alrededor del sistema de justicia, alrededor de los gobiernos centrales, alrededor de realmente precautelar la vida, precautelar una vida sin violencia de las mujeres, precautelar la salud de las mujeres, también necesitamos de esa diversidad. Necesitamos saber qué está pasando en los otros lugares, porque las violencias realmente se manifiestan de formas diversas. Y a nosotros nos ha preocupado mucho, particularmente por el trabajo que lleva Vivas Nos Queremos, es justamente el tema de la ley de violencia hacia las mujeres. Nosotras, uno de los planteamientos que tenemos muy, muy claros es que la ley ha sido aprobada hace más de un año, ya tiene su reglamento, tenemos una Secretaría de Derechos Humanos, pero sabemos que hay carencias en cuanto al presupuesto. No tenemos conocimiento cómo el resto de ministerios del sector social están utilizando sus recursos para que realmente se implemente, cuando resulta que despidieron a más de 10.000 personas en el último feriado. Entonces, la implementación de una ley... de los medios, tú que eres periodista, Janet. Perdón, el rol de denunciar. De denunciar, porque, bueno, perdóname, claro, que te interrumpa, te corta. Es una cosa que ha salido mucho en las redes sociales. Se habló tanto del feriado, se habló de la visita de... no sé si decirlo así, de Guaidó, voy a decirlo así únicamente, ¿no es cierto? Se habló de todo, pero de los despidos, justamente, de ese feriado, no se dijo incluso nada. Incluso de esos despidos, habría que ver exactamente cuántas mujeres han quedado desempleadas. Porque nosotras tenemos un dato que no es tan confirmado, que la mayoría fueron mujeres que quedaron en el desempleo porque eran de varios sectores del área social. Y en el área social, ahí las mujeres que hacen tareas de cuidado, que cuidan a los sectores que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? A niñas, a niños, a personas adultos mayores, a personas con discapacidad, o sea, que realizan el trabajo directo desde el Estado. Entonces, habría que preguntarse qué está pasando, porque si ahorita tenemos un déficit de personal, haciendo alusión al tema de la austeridad y a lo que falta de presupuesto, entonces estamos diciendo que la ley que se aprobó hace un año no está siendo implementada y que no le están dando los recursos, y entonces no están poniendo al menos atención en una ley por la que se peleó durante bastante tiempo, por la que se hizo una serie de exigencias, por lo que las mujeres estuvimos peleando, y que eso es alarmante, y es mucho más alarmante en el caso de feminicidios, de los últimos feminicidios que hemos visto. Es decir, a Daniela, a Amelia, no la asesinan en un matorral. El asesino, el feminicida, no esperó a la luz de la noche, no esperó que nadie le viese, sino al contrario, esperó que toda la gente le mirara, esperó que incluso le grabaran para cometer su asesinato. Y eso dice también mucho de las formas como nos están violentando y cómo nos están agrediendo. Y eso implica justamente, hace un momento decía Daniela, Daniela, implica una emergencia, una urgencia. O sea, hay una urgencia por parte del Estado que tiene que responder con políticas reales de la implementación de estas, porque de lo contrario nos quedamos en políticas de escritorio, que no están, o sea, realmente no están precautelando la vida de las mujeres. Y con eso no, quiere decir que cada 3 días están asesinando a una mujer, y que cualquiera de nosotras, nuestras hermanas, amigas, primas, vecinas, quienes sean, pueden estar en una situación parecida, y podría ser que pueden llegar a ser víctimas de un feminicidio, sin hablar del tema de la violencia sexual, sin hablar del acoso laboral. O sea, yo le estoy hablando de la violencia más extrema, ¿no? Que es una de las cosas que hemos exigido y que lo que más inmediatamente podemos alcanzar a ver. Uh-huh. Ayer conversábamos justamente, y para ir ya a una pausa, les vamos a pedir 5 minutitos a nuestros compañeros de la parte técnica. Ayer entrevistábamos, Rubén, a nuestra compañera María Elena, y nos hacía reflexionar tanto, y nos decía lo que nos contaba ayer. María Elena nos decía: a nosotros nos violan, a nosotros nos ultrajan, y nosotros tenemos que seguir trabajando. No dejamos de denunciar, pero tenemos que seguir trabajando, María Elena. Sí, yo le contaba también que cuando yo trabajaba, no me descontaban de mi sueldo para el seguro. Y llegó el momento que necesité irme a hacerme atender, y sorpresa que no he estado aportando. Wow. Quisieron cobrarme ese rato. Entonces yo dije, pero si a mí me están descontando, ¿cómo es posible? Tendrá que hablar con su empleador. Y ese rato le llamé por teléfono y le dije: usted no me ha estado asegurando, no me ha asegurado, así que tiene que cancelarme. Entonces, por eso yo, a mí me gustó la marcha, porque ahí estábamos exigiendo que es esto, que nos asegure desde el primer momento que entremos a trabajar el seguro, porque es necesario. A veces el seguro nos ayuda mucho, porque no tenemos dinero para la medicación, entonces el seguro apoya. Y también para que nuestro trabajo sea con respeto, no porque somos mujeres. A pesar que las mujeres negras sufrimos doblemente maltrato por ser mujeres y por ser negras. Sí, exacto. Y viene de... antes iban al Chota a traer a... engañando a las mamás que necesitaban. Y las mamás, por no estén en la casa, decían, de vagas, les mandaban a trabajar niñas de 16 años, 15 años, que les van a dar para que a ayudar al estudio. Pero no fue así. Yo vivía antes en Mascarilla. Y se quejaban mucho. Llegaban, decían, pero mi hija ya tenía que haber llegado, porque cuando... Es que ahí no se sabía que era maltrato. Ahora que ya se sabe qué es maltrato. Solo maltrato considerábamos que era cuando le pegaba el esposo, físico o verbal. Entonces ya entramos a formar parte de las organizaciones de base, nos han dado talleres de cómo se sufre la persona de, ya digamos, de color, que nos ahora somos los afrodescendientes. A pesar que a mí me gusta que me digan negra, no afrodescendiente. Pero ahí está la lucha de nosotros las mujeres, porque necesitamos que nos valoren, que no nos engañen. Y no, o sea, no nos maltraten más, claro, verbalmente, porque ve negra, haz esto. Ese es el trato. Yo, no, como desesperar. Negra soy, con orgullo, solo sabía contestar, pero no sabía, ya digo, que era maltrato eso. Y eso es parte del empoderamiento también, ¿no? De saber si es que en algún momento el sentirme negra era discriminación. Hoy me siento negra. Sí, hoy me siento y orgullosamente negra. Qué lindo, doña María Elena. Le vamos a cortar por el tema de la pausa, pero vamos a volver también para regresar. Sí, tenemos aquí varias cosas, solamente porque tenemos que ir a la pausa, pero todavía tenemos como 40 minutitos más para seguir conversando. Así que hacemos una pausa, Rubén, y volvemos. Sí, amigos y amigas, es tiempo de hacer un paréntesis. No se olviden de seguirnos a través de redes sociales como Radio Púrpura S y obviamente a través de la frecuencia 100.9 de Cultura FM y Cultura AM. Volvemos. Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya. A través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmite sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya. La exposición estará abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 30 de marzo en la sala Víctor Videros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya. A través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmite sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya. El jueves 14 de marzo en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, amigos y amigas, retomamos este programa de Radio Púrpura, en donde estamos aprendiendo, estamos conociendo, pero sobre todo estamos compartiendo sororamente todo lo que vivimos las mujeres también en este proceso de lucha. No se olviden, amigos y amigas, que pueden participar a través de nuestras redes sociales. Ya le vamos a pedir a Wendy que nos cuente qué es lo que está pasando en las redes sociales también. En Facebook estamos como Radio Púrpura y en Twitter como Radio Púrpura -S, o los números telefónicos de Cultura FM, que les vamos a pedir a los compañeros a ver si es que nos recuerdan también los números telefónicos, y seguir conversando en la tertulia. Les recordamos que nuestras invitadas están con nosotros, María Elena, Marianela, está Janet también y Daniela Leighton, así que con ellas vamos a seguir conversando, Rubén. Sí, bueno, vamos a pedirles también unos criterios a cada una de ellas sobre este proceso que se vivió ayer, bueno, que es un proceso que lleva varios años ya en el país y que obviamente se están sumando más organizaciones sociales de diferentes colectivos también. Vamos a hablar un poco sobre lo que estábamos abordando hace rato sobre el tema de las políticas. Le preguntamos a Janet, en el mismo tema de las políticas, en el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, se tipificó el femicidio ya hace algunos años, pero en algunos casos se ha desvirtuado esta figura de redireccionándola a una violencia doméstica, algo así como minimizar este problema. No sé, ¿en quién, qué tiene que avanzar estas políticas para que estos actos de femicidios y feminicidios no queden en la impunidad, Janet? A ver, el femicidio fue tipificado después de un caso que fue muy sonado, que fue justamente el caso de Karina del Pozo. Y además decirles que Karina del Pozo acaba de cumplir 6 años desde que fue su asesinato, y uno de los incriminados intenta salir libre también. Sí. Y es importante darle seguimiento a esa situación, porque están pasando muchas cosas alrededor y a veces no nos da la capacidad de ir viendo qué es lo que va ocurriendo y qué significa también para la vida de las mujeres que este caso emblemático realmente tenga un seguimiento y acompañamiento de los medios de comunicación, para que no se cometa ninguna injusticia, particularmente con la víctima que ya no puede defenderse. A ver, hay una en el Código Integral Penal, lo que te dice es justamente que es una relación de poder. El problema es que no se ha entendido qué significa una relación de poder. Y se asocia directamente con que la relación de poder resulta que es una relación siempre entre pareja. Y a veces lo asocian con que es entre la pareja que estuvo, no sé, que no puede ser el entre el padre que intenta agredirte, que te hace daño y te asesina, sino que tiene que ser tu pareja sentimental, que tiene que ser tu exesposo, tu esposo, tu novio, tu exnovio. Entonces hay una lectura alrededor de lo que significa una relación de poder y de las parejas, que también limita mucho la comprensión de lo que es el feminicidio. Incluso por eso también una de las cosas que dicen las compañeras trans es que el transfeminicidio no se habla mucho, es decir, el asesinato a mujeres trans por el hecho de ser mujeres trans. Y es una cosa que no está, por un lado, reconocido, no existe ningún dato estadístico de cuántas mujeres trans están siendo asesinadas en este sentido. Y entonces hay un vacío, hay una falta de comprensión por parte del sistema de justicia, pero también de cómo está formulado la tipificación. Sin embargo, este ha sido un logro y una lucha de las mujeres, que se reconozca que hay una violencia concreta hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, que nos están matando por ser mujeres. Pero, sin embargo, lo que tú decías del tema de la banalización es algo permanente. El otro día yo leía en un medio de comunicación y me quedé helada, que decía en letras gigantes y decía masculinicidio. Y dije, o sea, es tan grave la situación que no entendemos el feminicidio, Y ese mismo medio de comunicación, en algún momento que yo lo conversé, no voy a decir su nombre porque creo que no debería hacerlo, pero decían, no podemos poner que esta mujer murió o fue posiblemente víctima de feminicidio hasta que no lo digan y no lo dictamine un juez. Pero sí podemos poner masculinicidio. O sea, hay una contradicción súper fuerte acerca de lo que estamos entendiendo alrededor de la violencia, y eso que se plasma en los medios de comunicación también te lo dice la gente. Te dice, no, somos unas exageradas y no es necesario. Yo diría, es tan necesario, pero es necesario trabajar de la mano de las personas también, porque el sistema de justicia está formado por personas, por las personas que seguramente te dicen no existe la violencia de género, por personas que seguramente te dicen las mujeres son unas exageradas, por personas que seguramente están tomando los casos y están diciendo que la mujer se lo merecía por cómo iba vestida, o que se lo merecía porque tenía otra pareja sentimental. O sea, que empiezan a justificar de diversas formas las violencias. Entonces hay que trabajar desde distintos lugares, desde distintos lugares. Te vamos a parar un poquito, luego retomamos ese tema que está interesantísimo, que nos dejó ya Janet en esta mesa de discusión, porque tenemos una salida en vivo. Está en el parque Acasito, al frente de nosotros, en el parque elegido, está nuestra compañera Berito Morocho, y ha salido a las calles para preguntarle a la gente precisamente por qué está luchando usted como mujer en la calle ahí trabajando, ¿no? ¿Por qué está luchando usted? Berito Morocho, estamos contigo, adelante, por favor. ¿Cómo están, amigos y amigas? Buenos días, un gusto estar en esta nueva temporada. Y pues a un día de la conmemoración del 8 de marzo hemos salido a los alrededores de la Casa de la Cultura a conversar y conocer las opiniones de mujeres reales, de trabajadoras, y cuáles son sus verdaderas luchas. Buenos días, nos ayuda con su nombre, Margarita Morales. Así es. Coméntenos, señora Margarita, ¿qué piensa acerca de la labor que hacen las mujeres y la lucha por un reconocimiento en esta sociedad? Bueno, nosotros somos luchadoras. No nos dejamos vencer por nada. Somos las mujeres más fuertes, más que el hombre más sensible, más, bueno, no. Pero nosotros nunca nos dejamos vencer, y a lo menos cuando tenemos mucho, mucho más, les damos más amor, más cariño a nuestros hijos y por uno mismo. ¿Cómo ha sido su trabajo? Verá, desde yo hubiese logrado muchas cosas más cuando mi padre vivía. Pero cuando uno sombra, dice no, y ahora la falta que hace, pero nunca me he dejado vencer. Yo poco a poco he ido avanzando con mis cuadros, con mis cositas de bisutería, he trabajado para seguir adelante, nunca dejarme vencer por nada. ¿Sí? Y lo máximo real que tenemos es nuestro Dios, y nosotros mismos. ¿Sí? Así es. Bueno, y como pues la lucha no solamente es de mujeres, también necesitamos la opinión de los hombres, y nos encontramos aquí también con la opinión de un hombre. Coméntenos, cuéntenos, señorita, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Max Chiriboga. ¿Qué piensa acerca de la labor que hacen las mujeres y la lucha por un reconocimiento en esta sociedad? Positiva, estoy de acuerdo, porque la mujer es tan capaz como el hombre, y ya lo han demostrado. Desde Margaret Thatcher, como Ana Frank, ha demostrado totalmente la presidenta de Argentina, la presidenta de Brasil, o sea que la mujer está al mismo nivel, no necesita mismo de nosotros los hombres para salir adelante, la mujer puede sola seguir adelante. Así es, ¿cómo lo vivió usted el día de ella? festejando con las amigas, a mi madre, mi hermana, porque también tengo mis mujercitas. Entonces, deseándoles lo mejor de lo mejor. Así es. Bueno, amigas, esto es la realidad de las mujeres, bueno, que viven a diario de la labor aquí en las calles, alrededor del parque elegido. Y tenemos pues la opinión también de otra mujer. Coméntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Susana Servillo. ¿Qué piensa acerca de la labor que hacen las mujeres en esta sociedad? Yo creo que la labor es muy, muy, muy cuesta arriba. Nos toca todavía lucharla y lucharla bastante. Pero creo que estamos en el camino, porque cada vez se ve más personas, más mujeres en puestos grandes. Aunque pienso yo que todavía nos falta bastante, porque hay muchas mujeres que están en puestos grandes y que deberían luchar por el género y a veces se apagullan y no hacen nada. Sinceramente no hacen nada. Tenemos una asambleísta, la Pavón, que fue asambleísta elegida por el pueblo, mujer, que luchó por el género. Vino su jefe mayor, la mandó al... le colgó su insultada y se cayó. Entonces, tenemos que aprender a defender lo que pensamos frente a quien sea. No, porque a mi jefe mayor me viene y me dice, no, cállense, no es así las cosas. Y me callas, no es así. Porque si seguimos en esa lucha de luchar, de emprender, de decir, y irnos contra opiniones machistas, vamos a llegar muy lejos. Vamos a seguir en camino para llegar a ser lo que somos, ya, mujeres. Porque la mujer, ante todo y sobre todo, pienso yo, que es lo mejor, que es lo máximo. Y estamos en camino. Listo, muchas gracias. Y nos sumamos también al pensamiento de estas mujeres que día a día trabajan. Es todo cuanto podemos informar. Regresamos con ustedes, amigos Sandy y Rubén. Bien, muchas gracias, Berito Morocho, por conversar con esas mujeres. Vamos a retomar esas voces de las mujeres, querida Daniela, y nos decían que sí, ¿no?, que están luchando permanentemente, pero a veces parecería que necesitamos también desde ese otro, desde ese hombre, para validarnos o para que nos validen. Y aquí les pregunto, ¿no?, ¿cuál es el rol de los hombres en este proceso de reivindicación de las mujeres? Porque a veces cuestionamos mucho, ¿están o no están?, ¿tienen que estar o no tienen que estar? Hoy solamente hablan las mujeres, pero no hablan también los hombres. ¿Qué es lo que pasa aquí, Daniela? Ay, qué difícil. O sea, tendría que... O sea, yo como mujer, ¿qué es lo que les diría a los hombres? Pero yo creo que sería más interesante que nazca de ellos. Yo creo que la demanda de ellos y la tarea pendiente, la asignatura, es la deconstrucción. Tienen que volver a plantear su masculinidad. Y hay que hacer visible esto que hace el capitalismo con nosotras, pues nosotras somos productoras y reproductoras de la vida, o sea, estamos ahí en la casa, ¿para qué? Para que este hombre vaya al trabajo, pero este patrón que le paga a este hombre, que también está subalternizado o está en condición de precariedad, no reconoce el trabajo de esta otra mujer, que es la que le hace la cena, que es la que lava la ropa, que es la que cuida a los guaguas, etcétera. Entonces es una cadena de dominación, y si es que quieren acompañar, que no encabecen las marchas, que cuiden a los guaguas. Me estoy acordando de una lista bien interesante que sacó la coordinadora de Costa Rica, ¿no?, que decía que, bueno, si quieres acompañar ese 8 de marzo, haz eso, ¿no? O sea, cuida a los guaguas, si es que eres el compañero de trabajo, no delates a tu compañera porque se fue a la marcha, si es que eres profesor, no tomes lista a tus estudiantes porque déjalas ir a la marcha. Pequeños gestos simbólicos. Y además, una tarea pendiente, que es esta de reconocer los privilegios, pues. ¿Qué privilegios tienen? Y hacer el ejercicio también de abdicación de esos privilegios. Y eso no lo podemos hacer nosotras por ellos. Esa es una tarea que ellos tendrán que pensar, procesar, también con un carácter de urgencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, también teniendo cuidado con estos... Como dice ese eslogan bien interesante, no hay peor feminista que un izquierdoso que se hace al feminista, ¿no? Estos machirulos, por así decir, que se camuflan en el movimiento, pero que después quieren dar las consignas, quieren dar las líneas, quieren estar dirigiendo al movimiento, sancionando, disciplinando. Entonces... Es el mansplaining que dice aquí la Janet, ¿no? Exactamente, es el hablar por nosotras, porque como si nosotras no pudiéramos, claro, hablar. Eso, o sea, creo que por ahí va. Y la otra cosa que ahorita escuchando a las señoras... Solo por el tema del tiempo les vamos a pedir ir cerrando para luego dar espacio a las... O sea, ir como que ya concluyendo. También tenemos 7 minutitos, nos han dicho, para ir cerrando, ¿no? 6 ya nos dicen. Ahorita que estaba la compi aquí en la calle preguntando, me hizo recuerdo un poco a la marcha de ayer. Habían señoras, o sea, ¿quiénes pudieron marchar ayer? Las que tenían soberanía temporal y las que tenían soberanía económica, en cierta manera. Porque después tenías a las señoras que se llenan los puestos de trabajo. Yo tenía una compañera, tengo mi compañerita de la universidad, que nos teníamos que ver para la marcha, y ella no pudo salir porque en su trabajo le planificaron un taller. Y eso, o les sea, quería preguntar a las compañeras de UNTA, ¿cuánto les costó para dejar sus trabajos y poder salir a la marcha? ¿Cuántas estuvieron en la marcha? Porque las compañeras trabajadoras del hogar tienen el horario, tienen el sueldo, están sometidas a un sistema laboral, yo creo que menos flexible que tal vez el que tenemos nosotras. ¿Cuánto les costó estar allí, Mariela? Bueno, estuvimos de las 92, que somos solo 14, porque en sus trabajos es un indicador, no les permitieron, no les dieron el permiso, porque seguramente decían que... si ellas salen sin el permiso, se quedaban sin empleo. Entonces, solo 14, cosa que decíamos, tan pocas no somos. Y eso, de aquí te estuve solo yo. Vinieron de Guayaquil y de Esmeraldas. Ya con ellas completamos las 14. Les voy a rogar un minutito para ir cerrando mensajes cortitos también, bueno, y ir concluyendo. ¿Ya? Y para que vamos a seguir afiliando a UNTA. Los ya teléfonos, que, la dirección, sí, del correo. Den, ya, entonces yo le dejo. Sí, si tiene ahora, si se acuerdan, tal vez María Elena y Marianela, adelante. Sé que están en Facebook, yo les he localizado allí, ustedes responden. Es la Unión de Trabajadoras y Servidoras del Hogar y Afines. Así que en Facebook pueden encontrarlas UNTA. También. UNTA. Si usted quiere, si tiene estos casos de las compañeras que muchas veces son vulneradas, violentadas, lo que hablábamos, ¿no? De los compañeros que vivían en condiciones precarias, sí, en condiciones de esclavitud. Si tiene eso, posiblemente allí y entra a Facebook, posiblemente desde allí tal vez podrían tener una respuesta. También pueden afiliarse en CEOS, que es la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Libres, ok. La CEOS es más fácil, diría, que encontrarles, sí, en el directorio telefónico, llamando esto, y es más fácil. Entonces desde ahí les podemos encontrar. Yeah. Está un tan disponible también. Querida Daniela, querida Janet, unos mensajes cortos para ir cerrando. Sí, a ver, yo quería decir, claro, solo una reflexión alrededor de quienes hemos podido de alguna forma plegar a la huelga, y es parte del reto, ¿no? Es un indicador de que no todas podemos aún estar en la huelga. Muchas de nosotras nos tuvimos que verla unas cuantas mañas para poder salir de los espacios de trabajo, porque tampoco es muy sencillo, pero es parte de lo que tenemos que trabajar de aquí en miras al futuro. Estos son los primeros pasos de una organización mucho más masiva de mujeres, y creo que hay que quedarnos también con esa sensación, con una sensación esperanzadora, porque eso somos las mujeres. O sea, las mujeres resistimos, las mujeres por suerte no hemos dejado que nos exterminen, porque con la situación de violencia histórica, o sea, es una de las cosas que ya hubiese pasado. Entonces nosotras somos mujeres fuertes que sí resistimos, que sí nos organizamos en toda esa diversidad, y creo que hay que quedarnos con esa sensación. Y decirles también que creo que queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, no solo como parte del Estado, no solo por parte de las políticas públicas, sino también como parte de sociedad y también como parte de mujeres organizadas y no organizadas, cuestionándonos qué está pasando dentro de nuestros entornos, cuestionándonos qué pasa en situaciones de violencia, qué pasa con las situaciones de desigualdad salarial, qué está pasando si una mujer está desempleada o está tercerizada o están en situaciones complejas de la vida. Entonces hay que irnos cuestionando de a poco para ir incrementando e ir siendo muchas más en esta lucha. Con ese mensaje yo quisiera dejar, y también decirles que en miras de esto seguramente nos sigamos organizando hacia el 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Entonces nosotras no vamos a parar, o sea, no vamos a parar de seguir soñando un mundo donde sea un mundo realmente seguro para nosotras las mujeres. Gracias, querida Janet. Y hacia los hombres, solo se me escapaba esa parte, creo que es importante problematizar eso, porque lo que decía Daniela, creo que una de las cosas que vienen pasando es que cuando hay un hombre en la marcha y protagoniza la marcha, se lleva absolutamente toda la atención y nos pasa exactamente lo que nos ha pasado históricamente, que las mujeres quedamos relegadas. Y este es el tiempo de las mujeres y los hombres tienen que hacer su parte, pero en sus espacios también. Y tienen que respetar los espacios de las mujeres, porque nosotras sabemos organizarnos y sabemos hacer absolutamente todo. No necesitamos que nos tutelen y que tienen que hacer su parte respetuosamente de nuestros espacios. Muchísimas gracias, mi querida Janet. Un minutito, Daniela. Un minuto. Hay tantas cosas que decir. A ver, trabajar profundamente los colonialismos internos, porque es ahí donde están los amos y señores también, y creo que eso va a ser profundamente importante para después poder encontrarnos en esto que les decía, que es la comunidad como una unidad, para ir construyendo. Rescato lo que dice Janet también, en esto de la esperanza, seguimos adelante, no dejemos de ver, de pensar y de acompañar a estas compañeras también que por X o Z razones, por la misma violencia patriarcal, no pueden estar presentes en las marchas, pero que también, yo estoy segura, desde sus lugares han hecho algún ejercicio de resistencia. El hecho de que no hayan estado en la calle no quiere decir que no se hayan resistido de alguna manera. Yo quiero pensar en eso, tengo fe en eso también, y la lucha es larga, vamos para adelante. No más muertas. Las leyes no nos van a solucionar mucho los problemas, pero sí tenemos que seguir presionando para mayor justicia. Muchísimas gracias, queridas amigas. Creo que nos hemos iniciado con ustedes, con sus voces, con pie derecho esta segunda temporada para que vean lo potente que va a ser este programa. Creo que este espacio ha sido muy potente para retomar estos temas también en estos micrófonos. Queremos agradecerles, amigos, amigas, amigues, por el tiempo. Se nos ha terminado, nos ha quedado cortísimo. A Daniela, a Janeda, a María Elena, a Marianela, gracias por estar con nosotros. Soy Sandy Chávez. Tenemos una próxima cita el próximo sábado también con más temas sobre género, derechos, diversidad por descubrir. Queremos cerrar este programa agradeciendo infinitamente al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Camilo Restrepo, a Valeria Sarazal, directora de comunicación, quienes le han apostado a este proyecto por la diversidad, por los derechos, por el género, por estas palabras, por estas voces que tienen que estar presentes en estos espacios públicos también. Rubén. Agradecemos también a todo el equipo de Radio Púrpura, a Cristian, a Rogelio, a Brito Arias, a Brito Borocho, que desde los exteriores nos ha estado compartiendo junto con el público, a nuestra coordinadora Wendy Lozada, a nuestro compañero técnico de controles, también acá, bien pilas. Soy Rubén Darío Naula, no se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos siempre activos, no se olviden de seguirnos también allá y comentarnos, enviarnos sus mensajes, que es de mucha importancia para nosotros. Nos vemos el siguiente sábado con más información. Soy Rubén Darío Naula, hasta pronto. Soy Sandy Chávez. Y recuerden que lo púrpura lo altera todo.